empezar 18 minutos lo que pasan de la una del mediodía. Os saludo a todos los que os incorporáis en este momento. Elche en Punta, aquí en Radio Marca, en el 101.4. Tampoco estaremos también a través del 3.2 para todos los que tengáis ya la costumbre sana de vernos en TVL. Hoy es viernes 20 de enero de 2012 y es momento de presentar los titulares y la actualidad del Elche Club de Fútbol. Ya está en ruta camino de Tarragona. Mañana a las 6 se enfrenta al Colista con la intención de ganar y cerrar la primera vuelta con 40 puntos en puesto de ascenso directo. Campeón de invierno, con permiso del deporte. El nuevo defensa blanquiverde Héctor Rodas ha reconocido hoy en su presentación que ha venido a Elche porque fue el que más apostó por él y por su posición en la tabla. Manolo se ha desvinculado del equipo y ficha por el Tenerife. El presidente José Sepúlcre reconoce que se está buscando un futbolista de banda izquierda. El míster debe estar tranquilo, pero que económicamente el esfuerzo será muy pequeño. Y acaba de salir la lista de convocados, calentita del horno. Entra Héctor Rodas y Quique Mateo. Se caen su meta por sanción. Y Luque. Bueno, cogeremos ya en marcha al equipo ilicitano, rumbo a Tarragona, partido que va a dar comienzo mañana a las 6 de la tarde en el Nou Estadi. El Elche busca la victoria frente al equipo de Alessandro para cerrar la primera vuelta con una puntuación histórica, 40 puntos. Nunca antes el Elche había conseguido esta puntuación. De hecho, lo máximo que había conseguido son los 37 que actualmente tiene en la clasificación y que de momento le alcanzan para ocupar la fase de ascenso directo. Si mañana gana, pueden pasar dos cosas. Una, seguro que se mantendrá en ascenso directo y que cerrará la primera vuelta en esa posición con 40 puntos. La otra, que incluso podría proclamarse campeón de invierno si el Deportivo de La Coruña no pasa del empate en sorteo, sí, en un partido que a priori lo tiene sencillo contra el Villarreal en Rey. Pero bueno, más allá de lo que haga el deporte, lo que nos interesa es lo que haga el Elche y esperemos que consiga la victoria. ¿Qué equipo se lleva para más? Pues en principio, Ponte titular, formado por Juan Carlos, en portería, en defensa Peregrín y Echeita como pareja de centrales. Lateral izquierdo, Edu Albacar. Lateral derecho, Plaño. En el centro del campo, Rupert y Mantecón. Palanca, banda izquierda. En teoría, Perico sería el sustituto de su meta de la banda derecha. Y arriba, Linares y Iquiles. Aunque Ángel ha entrado en la convocatoria y se ha entrado es porque podría jugar. Leandro para el banquillo junto a Sergio Berenguer, Héctor Rodas, José Luis Alciari, Quique Mateo y Ángel, que finalmente no juega. Se han quedado fuera Héctor Berbés, lesionado, Sumetra sancionado, Luque también ahí todavía renqueante de su quince de tobillo, y por decisión técnica, Paños y Generelo. Ya podemos decir que Generelo se queda fuera por decisión técnica, porque lógicamente todavía deben pasar varias semanas para que coja el ritmo del resto de compañeros. Así que se ha tenido una muy buena temporada a nivel individual. Esto por lo que respecta a la convocatoria. En esta convocatoria ya no está Luis Miloro, y en este equipo está Luis Miloro, que finalmente se marcha al Tenerife por lo que resta temporada y una campaña más. Hoy hemos aprovechado la presencia del presidente Elche, la presentación de Héctor Rodas, para preguntarle precisamente por el fichaje de un hombre de banda izquierda. Reconocía que se está buscando. El míster debe estar tranquilo, pero también ha dejado claro que el esfuerzo, palabras textuales, iba a ser muy pequeño en el fichaje, porque la tesorería del club no está para dispendio, y hablaremos también del capítulo económico, porque el club además, bueno, pues tiene pendiente de pagar una cantidad importante, cerca de los 270.000 euros al instituto, bueno, en el caso de Naval, en el Instituto Político de las Finanzas, y un plazo a Elche de 3 días, que sigue prácticamente hoy para que haga frente a los pagos de los intereses de los últimos 2 trimestres, que nos han quedado efectivos por una cantidad que está en torno a los 200 millones de euros. Como que el Instituto Político de las Finanzas avaló ante la CAM y el Banco de Valencia 14 millones de euros para la formación de Elche, y este, lógicamente, está obligado a pagar de forma trimestral los intereses. Hasta el momento, esos dos últimos pagos no se han hecho a las dos entidades, pues estas han reclamado al Instituto Valenciano de Finanzas y el órgano de la Hacienda de Trata entre los documentos y los cumplimientos de dicho compromiso, o de lo contrario, podría ejecutar un dicho aval. No se va a llegar a esto, no se ha hecho el documento del presidente, pero recordemos que en caso de ejecutar el aval, el Instituto Valenciano de Finanzas obtendría la titularidad de la Hacienda y colocaría dentro de la fundación los patronos que quisiera. De hecho, en estos momentos hay reunión de los patronos de la fundación, entre ellos el presidente, así los hemos dejado para hablar de este también, y también lo comentaremos porque hemos preguntado al presidente, hay que ver la situación compleja también, económicamente hablando, que hay que sumar con los atrasos que se llevan a los 8 jugadores del año pasado a los que se les debe el dinero. El club prometió unas fechas, esas fechas ya han caducado y hoy el presidente se va a cumplir con todos ellos y que está en él, porque ahora tendremos las decisiones del presidente. Cuando le preguntábamos si se estaba trabajando en el fichaje de ese hombre de banda izquierda, Jorge Borrás dijo que no dejaba salir a esto a Ronald Lugaro hasta que no le asegurase que iba a venir un fichaje para sustituirlo. Pues el presidente de Elche respondía: pero el compromiso de este cliente está trabajando en conseguir un jugador de esa demarcación y para el servicio de la gente para cumplir esa falta que se tiene que hacer. Claro, en este caso no jugaba este delantero, pero no ahora por el mercado internacional, juega en segunda vez en el Reus, banda derecha, tenemos contrato el 30 de junio y bueno, el club, aunque yo creo que la selección de Portugal me gustaría contar ahora mismo con él, para un recambio y también para ese metras, pero por lo que se presentó su futbolista para el verano, para la próxima temporada. Es un tipo, tiene 22 años, tiene 8 goles en el Reus, en segunda edición de y conocido como Chumbi, que es una de las opciones que el club maneja de cara a la próxima temporada. Bueno, como veis hay materia, así que vamos a dar un carreteo por los escaparates que estamos dos rebajas, segunda rebaja ya y enseguida voces de protagonistas. Visítalo y viejasnet.com. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toma clases y estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años, apúntate ya. Elche Squash Club. Es un placer en Restaurante Rincón de Paco. Menú diario por 9 euros. Menú especial fin de semana. Almuerzos para grupos. En Rincón de Paco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra San Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Paco, en Elche. Carretera Madura, frente a Colegio Salesianos. Reservas al 96-663-3109. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas, para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavalier Sorts, 26 y 54. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. El Marín Restaurante de Noticias es parador de selección, con amplia selección de libros, damas y champanes, más de 300 referencias a un precio. Será el parador de selección que entra en tu vida y en tu vida. Además, todos los libros están perfectamente conservados en su bodega para que te los lleves o los tienes apoyando deliciosas opciones en nuestra comunidad. Restaurante y ofrece el parador de servicio. Lo que te servimos y nosotros te hemos servido en la avenida de la Arrevilla 6, en la Marina, teléfono 965-41-92-65. Atención, las mujeres portadoras de prótesis mamarias deben acudir al cirujano plástico para realizar un seguimiento y evaluación de su caso debido a su alto riesgo de ruptura. En el Instituto Diagnóstico de Italia ofrecemos la primera consulta con ecografía mamaria bilateral de manera gratuita y con las garantías de hacerlo en un entorno hospitalario. Estamos en el Hospital Privado y Medreche, en el Centro Sanitario Mexicano. Consultemos en el 966-95-1-4 y la Medicina Estética de Calidad. Ya está aquí las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentra en la exposición lo último, lo más nuevo en mobiliario vanguardista con descuentos de hasta el 70%. Salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación, todo en rebajas. Pero no son unas rebajas cualquiera, es la oportunidad que buscabas. Muebles que marcan tendencia, todo con descuentos insuperables, hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. El número uno en diseño, calidad y precio. Avenida 99, Elche. Abierto sábados tarde. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco López. Bueno, pues 33 minutos pasan de la una del mediodía, 27 para llegar a las 2. Deberíamos hablar del partido, que es muy importante, pero claro, ya ha habido protagonismo, pues por ejemplo, el Héctor Rojas, el central, que además ha entrado en la convocatoria, y que este chaval de 23 años viene a meter la competencia a Peregrín de Cita, porque de momento esto es lo que es otro Héctor, el otro valenciano, no está teniendo suerte con las direcciones. Así que, vamos a esperar que Héctor Rojas tenga un buen estreno, si es que lo tiene. Mañana esperemos que no, que sería buena señal. Ahí me está un poco tocado y veremos si mañana no hace falta estar mandando los servicios. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay un central, y además un central corpulento, de 1,90, según el aguerrido, humilde, en fin, lo mejor es que lo pusimos en la piel, porque seguramente será mejor explicarlo. Bueno, mejor no, pero por lo menos sobre él, seguramente sabe más de él que yo de él. Héctor Rocas, le preguntamos en primer lugar, su fichaje fue visto y no visto. Bueno, la verdad que se ha hecho un fichaje bastante rápido. Que la comunidad valenciana y que bueno, que voy a aportar a lo mejor más para seguir presentando como jugador y claro, porque bueno, que está pegando ahí arriba, entonces pues, bueno, ya que pueda estar y luchar por un posible ascenso y nada, que me llamo mucho la atención. La función, la posición en la tabla y lógicamente dentro de seguirse, también el hecho de que pues, entre primos hermanos en su juego, que era jugador que. Poco 5 partidos, pero bueno, pero al menos lo que se puede le preguntamos a Héctor Rocas, ¿cómo se define como futbolista? Bueno, pues yo ante todo un trabajador humilde dentro del fútbol y sobre todo un jugador agresivo que va dentro de arriba y sobre todo mi tarea que es defender. Yo creo que de defensa mi objetivo es defender que no encajar goles. Sí, con el míster me ha servido muy bien. Yo también, tanto el director deportivo como el míster, me interesa en que pudiese venir a ayudar al equipo y también poder, adelante de poder venir aquí. Muy bien. Yo, bueno, pues, la verdad que no conocía aún a nadie de aquí, pero de estarme contra ellos, y me han acogido muy bien. Estoy muy bien a gusto, me han ayudado a buscar piso y demás, y estoy contento. Sí, no, yo lo que me quedo muy compacto, luego también muy importante que el equipo está muy unido, que yo pienso que es principal para una larga temporada como la de segunda división y poder alcanzar un objetivo tan complicado como el ascender. Y el equipo entrenado, muy trabajador, y además se ha metido muy bien. Sí, por suerte estuvimos con el Levante y es una experiencia increíble, tanto para el equipo como para la ciudad. Y bueno, espero que ayudar en lo posible. Muy largo, queda mucho, pero yo creo que el trabajo del equipo y lo que me permite se puede lograr. Sí, sí, no, que Levante, yo creo que por lo que he vivido y mis compañeros también vivieron, pues un bloque que más que un equipo éramos una familia. Pues bueno, yo sigo la filosofía de verlos jugar y bueno, que peregrino, que estamos todos juntos para ayudar y como esto es muy largo, pues tenemos los puntos de paso de inicio. Bueno, esto lo tienen que valorar el míster. Yo he dicho antes, yo voy con humildad, con trabajo y la disposición del míster que se toma. Sí, en teoría, pues bueno, están ahí arriba porque han hecho las cosas bien hasta ahora, pero el motivo es muy largo, hay que ser constantes y mantener la línea que se está haciendo hasta ahora. No hay sentido, no hay sentido. Sí, yo lo he seguido y ya veríamos a qué pasa. ¿Y en valenciano, sobre la afición? Que la afición está muy entregada, que bueno, que seguimos la equipo y estamos ilusionados de conseguir la que está en una sed y la verdad que motiva y soy, que ayuda al equipo y sobre todo se vale y esperé que sí, que pueda celebrarlo a toda la afición. Y bueno, pues este señor, este chico de 23 años, es Héctor Rocas, que ya viaja en el autocar con el resto de convocados hasta 18, rumbo a Tarragona. Espero llegar a las 8 o 7 8 de la tarde, porque es la tarde, acaban de salir grande y harán para comer. María, ¿qué dicen nuestros oyentes y comentaristas? Sí, lo dicen a través de las redes sociales. Exactamente. Pero recordamos la pregunta pasada, y es que con la partida de Luis Loro, ¿qué van de izquierda que cuadro de la izquierda crees que puede representar su lugar? Y tenemos la gran mayoría, un 80% de los equipos que han llegado, optan por su historia. Uno de ellos, por ejemplo, Fernando Esteve Talonso, dice que más vale lo más conocido que lo mismo por su historia. Tenemos también proposiciones de todo tipo como Chumbi y Juli también. Bueno, yo he jugado más en la derecha, pero bueno, ahí está también la... Sí, por eso tengo algunas dudas de algunos internos así, que no saben bien qué banda es, que me preguntaban. Más banda derecha. Bueno, Cristóbal es muy buen jugador, lo que pasa es que con un equipo regular empezó muy bien, lo acabó un poquito más gris, pero es un favorito que tiene ganas de tener la idea de la... Y no sería... no sería mal año. Bueno, seguimos recibiendo mensajes y los comentarios y opiniones de los comentarios. Bueno, pues este es Héctor Rodas. Enseguida vamos a escuchar al presidente de Elche, precisamente hablar de entradas y salidas. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate tu tienda Telefone Elche en el centro comercial Lanchur o en el camino de los Padros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Dos lugares distintos. Gol, una exótica mezcla de culturas, copas, cócteles, eventos y todas las celebraciones. Tu cumpleaños será único. Contáctanos en el 633-157-818. Y después, Gol, discoteca, animación, palcos y zonas VIP. Convive e interactúa de una forma singular. Gol, discoteca. Seguirá siendo el protagonista de la noche. El polígono Ocio Altadix. Recuerda, contacta en el 633-157-818. Un golpe. Un rasguño. Una rotura. Diagnóstico tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación Marguerite. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, no paramos la diferencia. Estamos en el polígono de Altadix, en la residencia número 11. A Esparto desea. No pase frío. Ven a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Estufa leña 44,95 euros. Toallero eléctrico 45. Estufa baño 17,95. Humidificador vapor 59,95 euros. Estufas para terraza, salvachispas y accesorios, chimenea, termoventiladores, mantas y almohadillas eléctricas, generadores aire caliente, estufas y calefacción fuego. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave. 100 años a su servicio. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Carlos 7 y ferreterialallave.com. Abierto sábados. Visítalo en limpiezasmob.com. Muy directos con el Deportivo de Hércules, que al contrario que ya se fueron sus dos partidos en casa. Tanto de esta semana como de la que les ha permitido el final de la primera vuelta de todas que con el conjunto de San Pablo de Campo. Bien, pues, después del Córdoba, estos son los partidos. Sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde, Elche Mona, el equipo de Josu Ribeiro. Todavía no están revisiones confirmadas. Este es susceptible de ser televisado, yo me diría con la autonómica y con la catalana, pero no, por así que lleva tres semanas para televisión. Y nosotros dos, aunque no está confirmado, por los horarios fijo que son televisados, y además decimos ya también las televisiones. Sábado 11 a las 4 de la tarde, evidentemente para la marca televisión, Murcia Elche, la nueva competición. Y domingo 19 de febrero, a las 12 del mediodía, que evidentemente lo hará Canal Plus, Elche Delta de Vigo. Son los tres partidos confirmados del mes de febrero, día, hora y prácticamente previsión. Porque lo que más es el Elche de Vigo, el 4 de febrero, se utiliza. Bueno, pues el presidente del Elche hablaba sobre el capítulo de la entrada de Corrobas, la salida de Luis Dinoro y el posible fichaje de un hombre de la Lucía. José de Pucho. Para entrar en Corrobas, evidentemente lo que se hace es reforzar una parte de la zona del equipo donde ya hacía tiempo se venía diciendo que es una buena situación. En este caso, la verdad, creo que la defensa es la zona más complicada, es la zona donde puede participar en los partidos de la lesión, es mucho más necesario que haya tantos partidos. La desgracia de tener a estos jugadores. Del equipo que lo decía hasta ahora y por lo tanto pues el Elche ha querido apostar. Lógicamente esto se tiene en cuenta tanto la información de un central, pero se tiene en cuenta que tampoco hemos tenido sobre el dinero por todos los sitios. Yo creo que no es para ninguno, pero bueno, ahora no tampoco. Y ahora es la salida de Luis Dinoro, la salida que va a producir el día de hoy. Y por lo tanto yo creo que bueno, esa salida y ese desjugador pues puede compensar con esta operación. La entrada de un jugador en la parte de arriba. Ya que se está pasando varias posibilidades y yo tengo que estar allá y estar lo más pronto posible, pero cuando la decisión está tomada, pues si realmente el jugador que tenemos está buscando el perfil que se requiere, si se le quiere cuando más pronto sea lo que es mejor, ya podemos porque esperar mucho más y eso es lo que está haciendo este momento. Estaba por el arriba. Sí, pero se va a eso. El siguiente, el club está trabajando en conseguir un jugador en esa demarcación, más específicamente en parte de izquierda, para cubrir esa falta que se tenía que hacer el día. El Minoro, en este caso, no jugaba a la obra. central, como media punta, sino más un hombre de banda izquierda, porque el técnico del set busca más un hombre de banda izquierda. Un recambio natural para Miguel Barranca. Le preguntamos, teniendo en cuenta cómo está la tesorería del club, hasta dónde económicamente podría llegar el club para la incorporación del futbolista. Yo creo que con la incorporación de la salida del Rígido, creo que es un poco más complicado y barato, un poco normal. Creo que prácticamente la salida de Salvador puede cubrir prácticamente los horarios. Económico muy pequeño. Bueno, pues de nuevo no parece que yo entiendo que la economía sea de guerra, pero la situación ahora mismo deportiva es excelente y apostar ahora, apostar bien, que no es fácil. Yo siempre soy de los que no defiendo los recambios en el mercado invierno, gente como ahora, lo he corrobado, que da una urgencia, pues no confío yo mucho en los. De ahora, en la situación en la que estás, más cerca de primera que nunca, aunque será muy difícil, es una inversión que te va a devolver con creces el tiempo si eres capaz de conseguir ese ascenso a primera. Yo sé que lo siento y así, sí, pero tú me aseguras que con el fichaje arriesgando, apostando fuerte por un fichaje para esa banda izquierda, me aseguras el ascenso. Ni trayendo a Messi, aseguro el ascenso. Pero lo que tengo claro es una cosa, que sin riesgo no hay victoria. Si no arriesgan, no ganan. No sé si arriesgando ganará, pero tiene más posibilidades que no. Y es una oportunidad histórica. Y si te estás ahorrando un dinero con la actividad de un euro, sé, es cierto, que lo que te ahorras por ahí va para el Corrada, o más, porque este viene de primera. Pero, insisto, sobre todo la situación, y esperemos que no se debilite. Le preguntamos por el jugador del Reus, Chumbi, si era opción para ahora o para el futuro. Yo creo que ese jugador, hasta donde yo conozco, es un jugador de futuro, es un jugador para ahora. Es un jugador de futuro y es un jugador que se está viendo dentro del juego de base y es un jugador para el futuro. Yo no creo que es un jugador para encontrar en este momento. Cristóbal. Esa es la embarcación, pero pues Cristóbal puede ser otro más. Hay varios jugadores que se están yendo. No debemos de irnos siempre a un único jugador. Realmente se tiene que ver varias posibilidades y ese es un buen jugador. Es un buen jugador, puede haber otros hablando sobre Cristóbal. Dejamos ya el tema de los fichajes. María, ¿algún comentario más sobre qué futbolista le gusta a los aficionados o los comentaristas? Pues queda en primer lugar Cristóbal por la gran mayoría, pero Chumbi, este gran goleador de los ambientes, lo tienen como la gente en la que lo quiere. Bueno, el tema es que un goleador es un hombre de banda derecha, pero más de 8 goles en segundo. Exactamente. Es una apuesta de futuro porque tiene 22. Es muy jovencito, sin embargo, pues, o sea, Chumbi tiene ya 30 años, que viene a todos los goles, pero están en ese orden: Cristóbal, Chumbi y Chumbi. Nosotros estamos mirando la billetera del club porque si no, seguramente no nos permitirán los fichajes de la media hora que ahora mismo está la. Bueno, pues el tema económico, el tema de la deuda con la plantilla, deuda de aval, pues sobre el tema de los atrasos con los futbolistas, sobre todo cantidades del año pasado. El año pasado, esto es lo que respondía el presidente. La partida, sabéis que era una deuda que tenía que se pagaba el 30 de septiembre, que los pagaré para ellos, no se han cumplido con esos pagarés, cumplieron otros compromisos, y se llevan a un acuerdo con ellos, se dedican a un acuerdo con ellos y se va a ir pagando. Lógicamente, es una economía de club, no es cómoda, siempre tiene su multitud, tiene su propio día, pero nuestro compromiso es cumplir con lo que estamos haciendo. Real tenga que pagar 250.000 euros, dice que no puede pasar, que lo tiene todo atado y atado, mejor para él y mejor para el club, que evidentemente nosotros no habría que estar en el. Bueno, pues palabras del presidente, que volvería a manifestar que la deuda con los jugadores es pagarles, que su compromiso es pagarles, y bueno, la que esta situación se pueda resolver cuanto antes, pero es evidente que el club hasta pronto no ha cumplido con ellos, ni cumplido al terminar la temporada, de septiembre y luego la promesa de que se pagaba. Así que pasando el tiempo, buscando soluciones urgentes para tener a futbolistas contentos en esta situación deportiva tan importante por la que realiza. Por cierto, Antiviolencia ha sancionado con 3.000 euros al doctor César Quesada por su expulsión y porque la versión del árbitro es que no es expulsado del terreno de juego, abandonando el antiguo y se vería todo caminado con el suelo de la violencia de la violencia. El médico de Elche no entiende esta decisión, porque se siente protegido ante el árbitro, que emitió el árbitro en el acta, y bueno, pues la verdad es que es una dura sanción, además del mes sin poder ejercer en el banquillo, una cosita y descansa el equipo femenino de la primera Gracias, María. Feliz fin de semana.